A comienzos de los 70, un psicólogo norteamericano acuñó el término de workaholic para describir su propia adicción al trabajo. ¿Cómo saber si has llegado al extremo de hacerte tu trabajo una obsesión? ¿Cómo reenfocar tu vida para dejar atrás esa necesidad imperiosa de seguir conectado constantemente a tu empresa? Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. En este podcast de Entiende tu mente, hablamos de la adicción al trabajo. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Nuevo capítulo de Entiende tu mente. Aquí estamos el equipo habitual. Luis Muiño, muy buenas. Muy buenas. Mónica González. Hola, ¿qué tal? Nuestro psicólogo, nuestra coach. Y hoy vamos a hablar de los workaholic, ¿eh? Así me llamaba a veces una amiga mía a mí, porque decía que estaba todo el día con cosas de trabajo. Hablamos de la adicción al trabajo. Comenzamos, como me gusta tanto a mí, preguntando a nuestro psicólogo, ¿qué es la adicción al trabajo? ¿Qué se considera adicción al trabajo? Un adicto al trabajo es una persona que ya sufre por la obsesión que tiene con su vida laboral. Como siempre, en psicología el límite lo marca ese sufrimiento. Es decir, no hay una cantidad de horas, no hay una cantidad de energía que tengas que dedicar para que realmente se te considere como tal. Lo que ocurre es que has perdido ya la posibilidad de disfrutar de tu vida privada y entiendes el trabajo como una obsesión, algo que está en tu cabeza y que no puedes apartar de ahí. Estás en un estado de estrés continuo, que eso es otra de las cosas que marca la adicción al trabajo. Es decir, tampoco disfrutas del trabajo. Es una cuestión más de compulsión. Necesitas o crees necesitar seguir trabajando todo el rato y genera sufrimiento en la vida privada porque acabas por dejar de vivirla. En esto se produce como un fenómeno cíclico y es que cuanto menos vida privada tengo, menos la disfruto, porque los placeres, no olvidemos, hay que cultivarlos. Es decir, si no juegas con tus hijos, jugar con tus hijos es un aburrimiento al final. Si no prevés lo que vas a hacer el fin de semana, si no planificas un fin de semana estimulante, al final tu fin de semana consiste en ver la televisión y zapear. Eso es lo que ocurre con un adicto al trabajo y eso es lo que le hace sufrir. Sí, te obsesionas de una forma compulsiva hacia ese entorno laboral. Como decía Luis, no lo disfrutas. Estás de mal humor cuando estás trabajando, pero estás, si cabe, de peor humor cuando estás fuera del trabajo, porque estás fuera de ese entorno de tu compulsividad. Cuando estás en momentos de ocio, por supuesto no los disfrutas, pero además es que te sientes absolutamente irritado cuando estás en entorno familiar, en situaciones fuera del campo laboral, estás incluso de peor humor. Y hay un sufrimiento latente del que además no puedes salir. Es decir, esto no es una cosa controlable. Cuando tienes una adicción, y esta es una de ellas, pues no eres capaz de controlarlo tú solo de una forma natural, de decir, bueno, pues mira, hoy no voy a trabajar tanto, hoy me va a cambiar el humor y además me voy a sentir mucho mejor. No, la sensación que tienes es de que no puedes, no puedes. Supongo que habrá algunos factores comunes en muchos de los amigos que, por lo que sea, llegan a tener una adicción al trabajo. ¿Cuáles son esos factores? Lo que yo veo en terapia es quizás dos fenómenos. Uno sería producido por las circunstancias externas. Es decir, hay personas que, por ejemplo, en su periodo de becarios o en un periodo en el que todavía son juniors, tienen que aguantar unas condiciones extremas en las que sí, prácticamente les están obligando a hacerse adictos al trabajo. Y eso genera unos hábitos vitales. Es decir, si tú hasta los 30 y tantos años siempre has trabajado 12, 13, 14 horas al día reales, al final tu vida privada acaba por diluirse. Y es difícil que tú seas una persona hedónica y que disfrutes de otras cosas, ¿no? En ese caso, a no ser que haya un replanteamiento, que es lo que vamos a proponer ahora a lo largo del programa, es muy difícil porque, digamos, la adicción ha venido de fuera adentro. Pero luego hay personas que tienen de alguna manera esa tendencia dentro de ellos. Es decir, no viene tanto de lo externo. Ocurre que por lo que sea el trabajo satisface muchas motivaciones y las satisface rápido. Por ejemplo, supongamos una persona que tiene mucha motivación de poder. Es verdad que en el mundo laboral parece mucho más fácil de satisfacer. una persona que tiene mucha motivación de logro, de conseguir objetivos vitales como sea y de llegar a cuotas altas. Parece también que la vida laboral es el lugar perfecto para estas personas. Entonces, de alguna manera, les refuerza tanto que olvidan otras motivaciones que también tienen. Por ejemplo, la motivación de afiliación, que es la que te permite dedicarte a cuidar hijos, o la motivación hedonista, que es la que te permite disfrutar de la vida. Ahí lo que hablaríamos es de alguien que lo ha hecho de dentro a fuera. Es decir, ha acabado siendo adicto al trabajo, porque el trabajo, de alguna manera, parece que le da todo. Es mentira, pero lo parece. Sí, además de esta necesidad de reconocimiento social, que a veces da la sensación que te va a aportar el trabajo, una sensación falsa, porque en realidad muchas veces desde fuera lo que están viendo es una persona que se aísla, que no quiere contacto con los demás, que en general rehuye las interacciones sociales, pues hay personas que si tienen rasgos de personalidad o de carácter perfeccionista, tienden a esto. ¿Por qué? Pues porque, como decía Luis al principio, no es echar más horas, es que lo tengo que hacer perfecto, cuando muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno y nunca terminas de acabar y siempre estás enredado en una dinámica y en un ciclo. Además de los perfeccionistas, también te puedes encontrar a gente que lo ha vivido en su entorno familiar. Es decir, ha vivido o bien un nivel de autoexigencia muy amplio cuando eran pequeños, cuando estaban estudiando, o bien han vivido con padres, con figuras de estas referentes para las cuales el trabajo es una manera de dignificarse hasta el extremo. Yo no digo que esté mal la dignificación, sino que al extremo siempre hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Entonces, la sensación de que tienes que hacer porque si no va a estar mal visto, incluso desde tus propios referentes. Te fuerza a esto de, bueno, es que yo esto es lo que he aprendido, esto es lo he visto desde pequeño. Y como decía Luis, generas un hábito, generas una dinámica, como pasa cuando empiezas las becas y te tiras horas y horas y sabes, o las consultoras, que muchas veces sales a las 3 o a las 2 de la mañana y lo consideras que es normal cuando, ¿qué es normal? Aparte que en psicología, bueno, lo normal, ¿verdad, Luis? Es algo teórico, ¿no? Pero es verdad que has generado una dinámica, la has generado desde tu infancia y ese es el paradigma que sigues. No sigues otra cosa, ese es el patrón. Estaba buscando datos en internet, he googleado un poco y bueno, la verdad es que ni siquiera los he cogido porque eran muy variables y estudios muy diferentes, pero lo que queda claro es que, bueno, en todos los países de donde nos escuchan, he mirado datos de Perú, de México, por supuesto de España, hay numerosos estudios que hablan de que cada vez hay más problemas de este tipo, ¿no? Cada vez hay más adictos al trabajo. Supongo que Luis, tú lo verás en la consulta, que es un problema que cada vez es más común. Cuando una persona llega a ese punto, ¿qué es lo que tiene que hacer para salir de ese bucle en el que se ha metido? Bueno, yo creo que como toda adicción, tiene que haber un periodo de desintoxicación. Es decir, tienes que dejarlo. Tiene que haber un momento en tu vida que marque un antes y un después. Todas las personas que yo conozco en consulta que han tenido adicción al trabajo, que se identifican como tales y la han vivido durante años, y ahora ya no, y todas las personas a las que yo he ayudado a salir de esa adicción, se lo han marcado como un hito en su vida. Es decir, lo han dejado. Vaya, igual que hablamos de la cocaína o hablamos de fumar. Hay un momento en el que tú lo tienes que dejar. ¿Qué es lo que tienes que dejar? En primer lugar, tienes que reconocerte todo lo que te estaba dando. Y eso para mí es muy importante y yo siempre insisto mucho en terapia. No puedes dejar una adicción diciendo que ha sido horrible, que todo ha sido malo en los últimos años y que el objeto de tu adicción, en este caso el trabajo, solo ha servido para hacer un desastre de tu vida. Porque no es cierto, si no, no serías adicto. Es decir, en algo te estaba ayudando, había cosas que te daba y esas cosas simplemente ahora ya no te merecen la pena. Hay que abandonarlas porque ya no te merecen la pena. Pero primero hay que reconocer, pues oye, mira, el trabajo me daba, por ejemplo, sensación de poder. Falsa, es cierto, pero me la daba. O el trabajo me daba sensación de que tenía un montón de amigos. No era cierto, lo sé, ahora que me han echado, por ejemplo. Pero realmente yo tenía esa sensación. Bien, saberlo. Y a partir de ahí tienes que empezar un periodo de abstinencia. Es decir, tienes que cambiar de hábitos radicalmente. Es en lo que yo más insistiría. La adicción al trabajo es un hábito vital. Es una forma de distribuir tu tiempo, de distribuir tus energías. Y tienes que cambiarla radicalmente. Y al principio tienes que hacerlo de una manera estructurada. Es como oblígate a ti mismo a disfrutar de lo que tú disfrutes. Un paseo por el campo, el gimnasio, etcétera. Oblígate a dejarte ese tiempo. Tiene que haber un momento así. Sí, una vez, como dice Luis, que has pasado por ese periodo de desintoxicación, llega esta fase de readaptación a un nuevo modelo de trabajar, porque en realidad te vas a crear un nuevo modelo de trabajar. Y hay algunas cosas que ayudan. Ayuda a que delegues tareas. Normalmente un adicto al trabajo no le gusta delegar. Le gusta acoger cuantas más mejor, porque es una manera de controlar y de marcar, sobre todo si hablamos de un carácter perfeccionista, de decir, esto está perfecto porque lo he hecho yo. Entonces tienes que empezar, si estás en esa situación, a delegar cosas, pequeñas cosas. No es fácil delegar las que consideramos las más importantes, pero sí que hay otras que podemos delegarlas. También puedes y debes cumplir horarios. Cumple horarios. Los horarios existen para algo. Cúmplelos y no te excedas. Cuando decimos cumplir, ni te excedas ni te quedes corto. Lo normal es que no te quedes corto, pero a veces además no te dejan. Pero sobre todo, no te excedas. No te excedas diciendo, bueno, un poco más y ya lo acabo. No, porque la tercera cosa que tienes que asumir es que la mayor parte de las cosas no se acaban. O sea, no se acaban. Los proyectos es verdad que tienen un principio y tienen un fin, pero las tareas no siempre eres capaz de acabarlas, por mucho que te autoengañes y digas que con media hora más, una hora más o tres horas más las vas a acabar. Es importante también buscar actividades placenteras. Quizá no las que te digan los que tienes al lado, quizá esas en las que tú de verdad sientes que fluyes. No solo puedes fluir en el trabajo y en el entorno laboral, puedes fluir con otras cosas. Acuérdate de lo que te gustaba hacer cuando eras pequeño o eras pequeña y siéntelo, porque eso que tienes dentro es lo que te va a llevar a sacar momentos de placer en entornos diferentes al entorno laboral. Y sobre todo, cree en ti mismo. Siempre lo decimos, tienes que creer que eres capaz de hacerlo. Mucha gente se recupera de las adicciones a muchas cosas, incluso mucho más químicas, ¿no, Luis? Más químicas que son todavía más atrayentes, más se fijan más. Eres capaz de hacerlo. Solo necesitas unas pequeñas pautas y necesitas creer que lo vas a hacer. Pero bueno, eres capaz. Y si, por ejemplo, cuando empiezas a poner en práctica todas estas cosas, te falla algo, como a lo mejor pues que tu jefe no entiende que has pasado de trabajar 14 a solo 8, escúchate el capítulo de asertividad, ¿eh? Y te vamos a echar un cable por esa otra vía, ¿eh? Pues me parece que son muy buenas pautas para poner en práctica y para, yo creo que volver a reencontrarse con la vida, porque cuando llegas a ese punto de vivir para trabajar y consigues salir de él, empiezas a vivir para vivir, que es un puntazo y por lo que apostamos aquí. Nos quedamos con todos estos datos. Yo no sé si Mónica, que trae una hoja muy grande, quiere apuntar algo más. Bueno, yo simplemente decir que merece la pena que luches por salir de eso, que pongas tu máximo esfuerzo en salir de esta adicción, porque lo que te estás jugando es importante. No lo hemos dicho, pero una de las consecuencias de este tipo de adicciones son los trastornos físicos y muchas de las veces los cardíacos, con lo cual deberíamos de tener en cuenta que nos estamos jugando algo tan importante como la vida. Luego hay otras circunstancias que desde mi punto de vista también son relevantes, que es que la interacción social la pierdes cuando estás en esa línea de comportamiento. Merece la pena que luches, merece la pena que lo intentes y estamos absolutamente convencidos de que lo vas a conseguir. Pues ya sabes, yo no digo nada más. Confía en Mónica, que si te ha dicho eso es porque seguro que puedes con ello. Y aquí estamos nosotros para echarte un cable, para ayudarte a entender mejor pues cómo funciona nuestra mente, cómo llegamos a veces hasta convertirnos en adictos al trabajo. Y en el próximo podcast, más. Hasta la próxima, Luis. Hasta la próxima, Mónica. Adiós. Muchísimas gracias. Nos escuchamos por aquí. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast de Entiende tu Mente, hablaremos de la indefensión aprendida. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Entiende tu mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iVoox.